te pedí. Ay, ¿qué te pasa, loco? Aplácate. Que te voy a dar, yo te doy un besito, pero no te doy más nada. Mamá, lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar. Mamá, lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar. Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada. Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada. Mamá, que se chupe el dedo, que se chupe el dedo, que se chupe el dedo, mamá, que se chupe el dedo. Cosas.